Este 24 de marzo de 2024, Villa Ciudad Parque, como desde hace 10 años, se unió a la conmemoración por la memoria, verdad y justicia que se llevó a cabo en todo el país. Con la presencia de la Filarmónica Serrana, que tocó temas populares, la lectura colectiva de un cuento prohibido por la dictadura y varios discursos alusivos, se fusionaron momentos inolvidables. Los vecinos plantaron nuevos árboles con sendas placas conmemorativas y por primera vez se formó una ronda alrededor del pañuelo blanco hecho con piedras dentro del Bosque de la Memoria. Raúl Shalom, ex director de Culturas de la Comuna y uno de los referentes de Marchanta Teatro Independiente, expresó estar profundamente emocionado y enumeró. Todo lo que simboliza este espacio de la memoria para nuestra comunidad, la participación de la diversidad de la gente en este encuentro, la primera marcha que hicimos alrededor de Pañuelo y que fue muy conmovedora, la Filarmónica Serrana, que siempre es un lujo tenerla. Todo esto es una síntesis de lo que es nuestra comunidad. Muy feliz de sentir que tenemos un espacio donde año a año se va acercando nuevos vecinos a recordar sus familiares. Hoy más que nunca, 30.000 compañeros presentes. Silvia Molina, directora de Promoción Social y Participación Comunitaria de Villa Ciudad Parque, por su parte enlazó la conmemoración con la actualidad. Un momento muy particular, sí, pensaba hoy cuando escuchaba los testimonios y todo lo que sucedió hoy en nombre de Memoria, Verdad y Justicia en esta plaza, que hoy más que nunca tenemos que trabajar para generar una democracia más participativa. Hay que profundizar en cada rincón la democracia participativa, involucrarnos, solicitar, demandar, cuidar todos nuestros derechos y todo lo que hemos conseguido. En Villa Ciudad Parque, como en cada rincón del país, la memoria como un ejercicio indispensable. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter y el equipo de Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba.